corazón te quiere hoy decir. Las palabras nunca llegan a dictar lo que yo siento por ti. Te amo, Dios, y tú lo sabes. Si tú sanaste mi corazón, que estaba herido en mil pedazos, se quebró, pero tu amor a ti hoy vivo yo. Te amo, Dios, y tú lo sabes. Y no me cansan las palabras para decirte lo que hay dentro de mí. Es que tu amor me alcanzó, gracias a ti hoy vivo yo. Te amo, Dios. Te olvido.